muchachita que muy pronto aquí estaré. Por favor no desesperes, no ves que te quiero, nena. Nos veremos en la iglesia, sé que esperas que yo vuelva. Con un besito en la boca te amaré, todo mi corazoncito te daré. No ves que te quiero mucho, corazón. Si es que esperas que yo vuelva, te daré todo mi amor. Con un besito en la boca te amaré, todo mi corazoncito te daré. No ves que te quiero mucho, corazón. Si es que esperas que yo vuelva, te daré todo mi amor. Just 'cause.